una de las precandidatas de la lista. Vamos a empezar. Flauta, sí. Volvimos con ese Nos tema. Vamos al norte pampeano. ¿Cómo le va, compañera? Buenas noches. Hola, ¿cómo Hola, estás? Hola, Sofi. Qué alegría que estés incluida en nuestra cuento. Lista. En nuestra lista celeste ni y blanca. Cuento. Muchas gracias. La verdad que para nosotros... No caigo todavía, pero muchas gracias. No, mirá, no, nosotros tampoco. Por eso yo recién te estaba mandando un mensaje como para decir, sí. ¿Es nuestra compañera? ¿Es la compañera Sofi? Es ella es, de la alegría pero enorme. No es perdón. Me da mucha vergüenza todavía. Va, no, ¿cómo no? Orgullosos nosotros que vos nos estés representando. De verdad, muchas gracias. Presentame. Así va a ser. Sofi Camón. Sofi Camón, así es como Tony Camón, como Sofi Camón. Mira, no, ni Tutankamón tampoco, Camón. No viene por ese lado. Camón. Sofi. ¿Cómo están? Bien, vos no cabemos tampoco bien. En el cuero nosotros porque la verdad que tener una compañera de base, de base, incluida sí. en una lista de diputados de la Nación, bueno, ahí estamos, acompañándote. Muchas gracias, verdad, de corazón. Yo realmente no lo siento, no siento nombre todavía, no creo que, y tampoco creo que va a ser así. Es un mimo a la militancia de base, a los que caminamos la calle todos los días, a todos los compañeros y a todas las compañeras que lo sentimos de corazón, acompañando obviamente a la lista de los senadores y senadoras y los diputados y las diputadas que también están, pero todavía medio como que no caigo, la verdad, no caigo. No, pero ya te vamos realmente. A tener más seguido, como te decía hoy a través del chat, te vamos a tener Muchas más gracias. Seguido por la ciudad capital y no sé por qué no, en la capital del país también, porque no. Por ahí todo llega y las oportunidades sí, para realmente. Los compañeros comprometidos como vos van a llegar y deberían tener. Realmente, es un mimo increíble, a la militancia, pero no a mi persona, no, sino a todos los militantes y las militantes, sí, tal cual, porque todavía estoy súper emocionada, no te voy a caretear nada, la verdad. ¿Sabes que emocionada. No nos damos cuenta? Sí. La voz en realidad me volvió hace muy poquito. Te volvió hace muy poco la voz. Buenas, sí, Sofi, Juan Pablo Bertolini te saluda. Mirá, hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, pero además muy entusiasmado también con lo que está pasando, con este armado, con la tranquilidad, con todo el tremenda. Manejo que ha habido, muy muy cuidadoso. Sofi, ¿por sí. qué no le contás a la audiencia, mira. ¿Por qué no nos contás qué espacio representás, decinos de dónde venís, tus datos completos para que la audiencia se ubique con vos? Y además, ¿cómo llegó esto que vos decís que es una caricia para la militancia? ¿Cómo se fue dando? Mirá, una caricia realmente lo porque soy militante todavía, no estoy trabajando, no trabajo en ningún lado que ocupen, o sea, que ya sea... Dirigente, que me conozcan, como más, quien dice. Claro, todos me conocen como compañera de calle, de militancia, lo voy a cumplir 30 años ahora en septiembre y ya llevo más de 15 años en unidades básicas, acá en la provincia también, bueno, viví afuera, en provincia de Buenos Aires, también milité en Córdoba, bueno, donde iba en realidad, porque uno lo lleva, no es que... Pero hay que ser así, Sofi, por eso cual. El reconocimiento quizás también. Sí, y no sé, es como que no lo tomo a mí como persona, lo estoy tomando por todos los compañeros y compañeras, que militan y que la luchan y que la recontra pelean día a día, recontra feliz. ¿Y a qué sector, y a qué zona de La Pampa sentís que representás en esta en este Yo siento que represento a todas las personas de la lucha diaria, realmente. Obviamente acompaño al gobierno nacional, milité, o sea, me crecí militando con ellos, llamaron al presidente de la unidad básica de acá, primero, ahí les cuento un poquito más o menos cómo fue. Ajá. Llamaron al presidente de acá, lo llamó Pali, después habló conmigo, y obviamente que, sí, viste cuando vos decís, Sofi, sí, así fue, claro, realmente. ¿Podés, querés, tenés ganas? Sí, sí, obvio, pero sí, sí. Sí, me hicieron la pregunta formalmente y yo no entraba, ¿viste cuando no entras adentro del cuerpo? Bueno, esa fue así. De la sorpresa, sí, por supuesto que sí. De la sorpresa, sorpresa. Y también de cierta responsabilidad, porque por ahí vos la... Es muchísima responsabilidad, es muchísima, pero ahí vamos a estar. Muy bien. Yo creo que el que está día a día y el que la sabe día a día y la lucha lleva a esos lugares la palabra del pueblo. Claro. Como todos los que están en la lista. Es una voz un poco más joven, en busca de la... de toda la lista, somos todos jóvenes, que vamos en busca de ciertas renovaciones y ciertos caminos de la política y a la gente que se representa, pero yo no creo ni más ni menos que es la voz para representar al pueblo. Pero, me siento en ese lugar, estoy en ese lugar y quiero representar a ese lugar. Claro, claro. Lo que veo que hay mucha, pero mucha juventud y el recambio generacional que nosotros proponemos desde nuestro movimiento, ¿no? Sí, tal cual. Espectacular, realmente espectacular. Realmente he empezado a contestar mensajes sin es como si estuviese cabeza y cuerpo en distintos lugares todavía. Sí, sí, sí. Así de exagerada les cuento. Sí. Pero estoy muy feliz. Bueno, muy feliz. Nos toca conocerte a vos, a también Vanessa Acedo, que formó... Acedo, sí, con terrible compañera, intendente, sí, Alvear. Intendente Alvear, claro. Sí. Bueno, nosotros también nos conocemos, a Bariña, a Ariel Rosenberger, que todos. Es actual diputado, y bueno, para, y todos creo que han formado un gran consenso de casi toda la provincia o de las regiones más conocidas, porque hay gente de Santa Rosa, de Victorica, hay, bueno, de Parera, vos. De Parera. Intendente Alvear, de todos. De Anguil, de la Adela. Sí, sí, y de la Adela. Claro, nunca en la vida. Está el norte, el sur y el centro representado, es increíble, increíblemente, bueno, espectacular. Tanto Pali como Luchi, en el caso de Luchi, y Ariel también. Es un, si bien son nombres ya más conocidos, pero es toda gente joven que creo que miramos y pensamos para el mismo lado. Pero incluso te digo algo, Sofi, para la gente que peina canas, los que ya pasamos los 50, eso que vos decís un poco como a la pasada, eso de la gente joven, sí, se está dando de una manera que... Natural. Natural, pero que además no habíamos sospechado que podía llegar a ser tan natural y tan profunda la renovación. Porque estamos hablando, sí, verdaderamente de muchas personas jóvenes, inclusive el compañero Rauschenberger ahí es uno de los más jóvenes que pone la banca en juego, que tendría que disponer un cambio. Vemos cómo llegaron casi también respondiendo a las necesidades históricas de nuestro país, de la gente, con nuestro gobierno nacional y popular recuperando la gestión, y ocupándose también de que esa renovación esté aquí, allá, y en el caso de La Pampa es muy, muy natural, parece un muy buen logro también de negociaciones, Sofi, de rosquear, buscando un equilibrio de cada parte, para poner a la mejor o al mejor candidato que puede aportar. ¿Es así? Sí, la lista es increíble, es tremenda lista. Yo en particular te sigo hablando como militante. Estoy feliz, es como que lo comparto con ustedes como si... Claro. Nada, como si estuviésemos hablando de la lista en sí sin que estuviese nombrada en algún lugar, pero lo quiero compartir desde ese lado. No, nosotros cuando nos enteramos, que fue hace un rato nada más, decidimos, vamos a llamar a nuestra compañera. Le he escrito también a Luchi, pero ni lo leyó, así que no leyó el mensaje, no la llamó porque yo sé que entiendo que está ocupada. Pero seguramente en estos días se va a comunicar con nosotros y también va a tener la palabra para Radio Kermés, porque es una compañera de esas. Hemos tenido temas personales que siempre, siempre, siempre nos atiende el teléfono María Luz, así que no va a tener ningún problema con hablar con nosotros, no, por supuesto. Claramente. Porque de eso se trata. Una vez que llegas a los cargos o a las instancias nacionales o provinciales de que se puedan hacer gestiones de mayor envergadura, Y hay que estar con los compañeros como, como seguramente lo estás haciendo vos cuando estás pidiendo. Creo que no se podría sin con los compañeros al lado, sin los compañeros y las compañeras. Es como que o todos juntos o nada. Yo lo siento así. Es un mimo para mí, pero también es una responsabilidad enorme y es un, de mí lo quiero trasladar a todos los compañeros y compañeras que es recíproco en realidad. ¿No? Claro, tu viejo también es militante, ¿no? ¿Quién? Tu familia, tu papá. Sí, todos. Desde mi bisabuelo, trabajó en el Correo Central por una carta de Evita en el 40 y pico, y ya vengo así como mamando mucho de hace mucho tiempo. Pero sí, sí. Y bueno, es lo bueno. Sofi, ¿sabés de cuánto es el promedio? Perdón, Martín. ¿Cuál es el promedio de edad de la lista? Te cuento, no necesito tu respuesta. Es para darme pie para decirte que sí, la lista que presentó la Celeste y Blanca tiene un promedio de edad de 40 años. Con vos que mirá, tenés sí, 30, dijiste. ¿No? Yo tengo 29, sí, cumplo dentro de poquito 30, el mes que viene. Pero sí, un promedio recontra joven. Por ejemplo, no lo sabía, realmente no lo sabía. Por ejemplo, vos 29... Emanuel González de la Adela, 25. El compañero Arletti, Gabriel de Anguil, 45 años. Lichi tiene 53. Y Rauschenberger, el mayorcito, 55. De Melina de Lu, 45. Marco Miguel, que es el primer suplente, 45. Y todo así, ¿no? Alonso todo de 35, Pali 46. Representado de punta a punta, toda la Pampa. Sí, toda la Pampa y toda bueno, la Pampa. En las edades que están de trabajo, de producción, no hay nadie acá que sea un jerarca, no hay nadie que sea uno de los viejos. Absolutamente. Que nosotros por ahí reclamamos esto, de que muchachos siempre los mismos en la lista. Y ahora nos regocijamos con que haya gente de distintas edades, de distintos nombres, que los movimientos internos del peronismo pampeano estén representados también. Che, y muy federal, como dice Sofi, de punta a punta la provincia representada. De punta a punta, de este a oeste, es realmente tremenda lista. Realmente tremenda lista, para mí es un orgullo enorme. Bueno... Nosotros estamos felices, orgullosos, representados a su vez por la resolución que ha tenido estas conversaciones, negociaciones dentro de nuestro partido y gracias. A votarnos, muchachos, a votarnos. Gracias, que somos por favor, nosotros. Obviamente, siempre, siempre es la mejor opción. Seguramente vamos a estar caminando juntos en algunas que otras localidades, ciudades y va a ser algo distinto esta vez. Pero que vamos a estar representados y que vamos a ir en busca de la vieja normalidad, seguramente. Sí, tal cual. Bueno, y obviamente nos vamos a encontrar en la calle como todo militante. Como antes. Sofi, yo la escucho emocionada, pero también con cierta tranquilidad. Me volví la voz hace muy poquito, te dije. Che, se te escucha un poco emocionada, pero con una tranquilidad bastante, bastante orgánica, como que nos... Está garantizando un poco que van a salir a tranquilamente comerse la cancha. Calculo que caminando no va a faltar... Pero díganme si no es la mejor opción. Obvio, sí, siempre. Sí. Siempre la con una tranquilidad y un amor como siempre. Sí. Como siempre, nada más que bueno, un poquito más cerca de todas las localidades. Siempre claro. Me tocó a mí estar acá... En pareja, si bien conozco a muchísimas personas de La Pampa, porque obviamente entre compañeros y compañeras nos vemos la cara en todos los actos. O en los actos, sí. Obviamente. Ahora va a ser un poquito más cerca. Y ahora vas a estar más cerca de muchos pampeanos y vamos a confiar es un honor en vos. Tan grande. Vamos a confiar en vos para que seas nuestro muchísimas representante. Gracias. Muchísimas gracias. Sofi, no te robamos más tiempo. Seguí disfrutando con tu familia, con tus compañeros, sí. Con tus vecinos. Sí. La verdad que estamos orgullosos de vos y orgullosos de los compañeros que van llegando a los poderes decisivos, a los lugares decisivos del poder, ¿no? Y bueno, De eso se trata. Gracias. La militancia. Es mucha responsabilidad, pero estamos preparadas para todo. Vamos, Sofi, te mandamos un abrazo grande desde Radio Kermés. Un abrazo enorme el para espacio usted. Compañero que tenemos, que son los días Gracias. Más felices, los viernes por la noche. Los días madres siempre fueron peronistas. Vamos, hasta la Muchas próxima, Sofi, te mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Peronista. Hasta pronto. Chao, chao. Qué bueno, ¿eh? Una de las...